bajo la consigna Magia para llegar a fin de mes. Una nutrida marcha de los movimientos sociales se dirige a el Ministerio de Trabajo. Por ese motivo, charlamos con Marianela Navarro, delegada del FOL. Hoy estamos movilizando al Ministerio de Trabajo, que va a sesionar para determinar el monto del salario mínimo vital y móvil, hoy en 69.500 pesos, cuando la canasta está en 177.000. Nos movilizamos porque esto impacta directamente sobre los trabajadores de las cooperativas y nuestra consigna de la movilización de hoy es magia para llegar a fin de mes. Magia que hacen los trabajadores ocupados, magia que hacen los trabajadores precarizados y los trabajadores desocupados en la Argentina, porque es imposible comprar los productos de primera necesidad, pero además porque no se discute cómo recuperar derechos para los sectores populares, sino que todos los candidatos de los distintos partidos y los medios hegemónicos lo único que debaten es cómo judicializar, perseguir a los pobres y acusar a los pobres de la propia pobreza, en vez de señalar que hace más de 25 años que en la Argentina hay por lo menos 3 generaciones que no tienen trabajo estable y por lo tanto viven en condiciones precarias, no solo en términos laborales, sino también sociales.